camina Senda Nacional. Siendo las 10:36 de la noche, mientras Ángel está preparando el tema. Perdón, Armando, pequeños esquemitas fácil para recorrer la temática. Estamos hablando de un conflicto de larga data y acá el compañero, en vez de decir qué bien Ángel, qué interesante tu pequeño croquis, me bardea en el aire. Floja tu actitud. Floja mi actitud. Un día vamos a tener televisión y te voy a poder tener unos mapitas para explicar dónde están los países de dónde es hablan. Verdad. Mataría, sería buenísimo. Mataría esto. Por eso, Jorge. Mataría. Porque no sale con países que ni yo sé dónde están, ¿eh? Bueno, vamos a explicar dónde está por los dudas. Dele. Bueno, y ahora seguimos acá con esto que es Gil, santo argentino, escrito por Mariana Miranda, que tiene la desgracia de ser mi prima. Bueno, no tienes que verlo tan así. La familia no se elige y el reparto le toqué yo. Bueno, ¿cómo es que...? Bueno, estabas diciendo algo de cómo se te ocurrió escribir este libro. Gauchito, me pasó de haber trabajado en un dispensario que tenía gente que era de Corrientes, de Chaco, de Santiago. Y si no, de atender gente de campo, digamos, y bueno, me llamó mucho la atención el tema de la devoción que le tienen, el cariño que le tienen, sobre todo el respeto, digamos, que es como que lo ven a un santo que es mucho más más de ellos, digamos, o más nuestro, digamos, más que les pertenece más, no solo a los correntinos, o sea, porque también pasó que hará más o menos 6 años, se empezó a expandir en forma impresionante, digamos, todo lo que sea el culto, los santuarios que hay al lado de la ruta, por todo el país. O sea, empezó en Corrientes el tema, en Mercedes, y bueno, se expandió con una velocidad impresionante. Mariana, te digo, una cosa que me ha sorprendido mucho en el último tiempo, recorriendo Rosario, cuando vas saliendo del casco céntrico, la cantidad de santuarios que hay en Gaucho. Bueno, es todo un tema, porque, o sea, yo creo que hay un... ¿cómo te puedo decir? Una relación directamente proporcional entre la devoción a Gauchito Gil y el crecimiento de la pobreza estructural. Porque los que son devotos del Gauchito, en general son migrantes, o sea, son gente que viene de Corrientes, Entre Ríos, y se ubica en las afueras, digamos, de las grandes ciudades. O es gente de campo, o es gente que vive un tiempo en un lado, otro tiempo en otro, pero es como que ya lo traen con ellos, digamos, y tienen, están acostumbrados a, bueno, a hacer el santuario apenas llegan, y bueno, y en todas las rutas está porque se lo tiene como el patrono de las rutas. Uh-huh. O sea, para no tener algún accidente de tránsito, la mayoría de la gente que viaja mucho le ata una cinta roja al auto. Que es el signo de Gauchito Gil, y que también tiene una historia larguísima, el tema de las cintas rojas, En realidad, y muy enraizada en la historia popular argentina. O sea, pasó que a él lo matan en plena guerra entre unitarios y federales. Entonces, bueno, yo de los datos que recopilé, digamos, la versión más fidedigna, que yo creo que era cierta, era como que él era simpatizante de los federales, pero no quería luchar en la guerra. Y lo quiere llevar a la guerra un coronel que era unitario. Entonces él deserta y está mucho tiempo, digamos, fugado o alzado, como se decía en esa época, y después lo encuentran. Es un mito complejo porque precisamente históricamente se encuentra en un momento muy particular de Corrientes, muy particular de la región, donde se entrecruza la guerra de la Triple Alianza. Bueno, él había luchado en la guerra de la Triple Alianza. Él llegó a luchar en la guerra de la Triple Alianza. Que era desertor ahí. ¿Qué era qué? Que era desertor de la guerra de la Triple Alianza, porque también hay un movimiento de resistencia a la guerra de la Triple Alianza. No, otros adjudican no, la deserción a lo que es la división entre Celeste y Colorado. Claro, yo te digo cómo hice. O sea, yo hice un trabajo de investigación bastante, qué sé yo, con lo que fui encontrando y con lo que pregunté y bueno. Yo de cada 4 o 5 datos, digamos, que decían lo mismo, lo tomaba como un dato cierto. Y yo, la versión que tengo es que él luchó en la guerra contra la Triple Alianza, en la guerra contra Paraguay, digamos, pero no se quiso meter en la guerra entre unitarios y federales, porque él decía que acá en el país éramos todos hermanos y que a diferencia de eso, cuando luchaban contra el Paraguay era una guerra contra gente de otro país. Que incluso yo lo que tengo datos bastante ciertos, si se puede decir cierto, es que cuando lo matan a él, había una orden de perdón que estaba firmada, escrita y firmada por varios criollos ilustres y qué sé yo, que estaba en manos del coronel, digamos, unitario que lo quería matar y al final lo matan lo mismo. Uh-huh. Pero que el coronel que busca las firmas, que va a hablar con gente importante para que le perdonen la vida, era un coronel que había sido jefe de él en la guerra contra Paraguay. O sea que él había servido a ese coronel. Concretamente la muerte del gaucho se enrola en el momento que es el conflicto que entre Celestes y Colorados, creo, en la zona de Corrientes, que es después de la reorganización nacional, la derrota de Urquiza, etcétera, etcétera. ¿Cómo se dividen los bandos dentro de Corrientes entre los antiguos federales que se mantienen en sus 15 y que se conforman el bando de los Colorados y el bando de los Celestes, que es un sector que en su momento, cuando el poder era federal, habían adherido al federalismo y se transforman hacia la idea liberal? Algo que todavía estamos acostumbrados en la Argentina, a esas transformaciones. Una cuestión de convicciones políticas. Convicciones políticas un poco movedizas que tienen algunos. Y él muere en la época de ese enfrentamiento, digamos. Y a mí lo que me sorprendió, digamos, toda la simbología que carga lo del gauchito y lo que revive la resistencia popular. La forma en que lo matan es terrible. O sea, que yo creo que en realidad mataron a muchos gauchos en esa época, porque a él lo matan camino a Goya. Él, digamos, vivía en Ica, lo detienen y él era oriundo de ahí, que es lo que es ahora Mercedes. Y después lo matan camino a Goya porque en Goya estaba el juez de paz. Entonces, en realidad, el que lo tenía que juzgar a él era el juez de paz. Y los que lo llevan en la partida, o sea, oficialmente decían que el tipo se había escapado y le pegan 2 tiros, digamos, que es lo que normalmente siempre se dice acá. ¿Sigue pasando? Siempre. Una cosa que yo cuando le digo, porque también es lo recopilé. La historia argentina. Lo recopilé de distintas fuentes, entonces va buscando y bueno, era así el tema. Porque en esa época los jueces eran los jueces de paz. Entonces, como Mercedes en esa época no existía, era una cosa muy chica, una población muy chiquita, más grande era Goya, el lugar más cerca. Y lo matan por el camino, pero de esa forma murieron muchos. El tema es que el verdugo, digamos, que lo mata él, después, él antes de morirse le dice que le va a salvar la vida a su hijo, que su hijo está muy enfermo y que se está por morir, y que cuando llegue a su casa se va a dar cuenta. Entonces, bueno, le tiene que poner la mano en la frente al hijo y pensar en él y pedir en él que si él se muere como él piensa que se va a morir, va a volver en bendiciones y en favores para todo su pueblo. Entonces ahí el hijo del hombre este se salva. Porque yo, o sea, más que nada lo puse como un sanador, digamos, uh-huh. todos los datos que tenía, como alguien, digamos, que curaba, digamos, sin medicina, digamos, con ver al enfermo, con tocarlo, ese tipo de cosas. El elemento milagrero elemento milagrero, claro, viene de ahí, o sea, porque después, bueno, se agregó el tema de decir que es el santo de los caminos o el patrono de los caminos, porque también a él lo matan en un cruce de rutas abajo de un árbol. Y si vos te fijás, la mayoría de los santuarios están debajo de un árbol en un uh-huh. cruce de rutas. Sí. Ahora se fue expandiendo en forma impresionante. Lo que es muy cierto, que yo se lo he comprobado, que a mí me decía el cura de Mercedes, los que son devotos del gauchito son pobres, pero pobres, pobres. Uh-huh. Esto tiene que ver con lo que vos decías, o sea, en las afueras de la ciudad se ve, en el campo se ve, viste, pero adentro, en el centro, por ahí es medio difícil. Y otra cosa que he notado, las primeras referencias que uno tenía del gauchito, aparecía el gauchito Antonio Gil, una visión hasta lavada. También en los últimos tiempos he visto mucho cómo toma fuerza la relación con el culto a la muerte. Y un culto todavía a más marginal. La forma que lo matan, o sea, tiene que ver también con el tema del culto a San la Muerte, porque a él lo tiene que degollar Gauna, que es el verdugo de él, con el mismo facón de él, y lo cuelgan con las patas para arriba, digamos, y la cabeza para abajo. Para que no intervenga el payé de San la Muerte. No intervenga el payé de San la Muerte, claro. Porque el San la Muerte es un santo que es muy correntino, pero también se ha ascendido y hay mucho en Paraguay. O sea, uh-huh. tiene mucho que ver todo el libro con la cultura guaraní. A mí me pasó de que yo cuando me senté a escribir el libro dije, no, tengo que ponerle muchas palabras en guaraní o qué sé yo. Yo no sé guaraní. Y acá en el litoral, digamos que la mayoría de la gente no lo sabe ni leer ni escribir. Por ahí los correntinos sí lo manejan bastante y en el Paraguay se habla perfecto. Se lee, uh-huh. se escribe, lo dan en la facultad, el idioma guaraní. Porque San la Muerte, o sea, según los datos que yo busqué, tiene que ver, que a mí, bueno, también me sirvió ver para escribir el libro, la película de Camila, que a él lo matan más o menos en la misma época, y la película de La Misión, que es mucho antes. Uh-huh. Cuando expulsan a los jesuitas de las misiones del norte, de Misiones, Posadas, toda esa zona, y del límite con Paraguay, los guaraníes se van a la selva y se esconden en la selva porque los vendían como esclavos, sino los agarraron los cazadores de indios y los vendían como esclavos. Que en realidad hay una versión que cierran las misiones justamente para venderlos como esclavos, uh-huh. porque los jesuitas los protegían a ellos. Y en realidad dice que era, claro, que era eran grupos indígenas que estaban a medio catequizar, que digamos no estaban del todo catequizados, y que identifican al San la Muerte con el Cristo de la Paciencia, que es un Cristo, yo lo he visto en el Museo de San Ignacio, es un Cristo que es un Cristo, pero que está sentado en cuclillas uh-huh. esperando. Y ellos después empiezan a hacer las imágenes con el esqueleto. Uh-huh. Y que seguramente tiene que ver con algo de la propia mitología guaraní. Digamos, hay varios fenómenos de sincretismo yo no sé en la cultura era argentina. En realidad la cultura guaraní a nivel, digamos, de dioses y eso. Yo acá hay un par de nombres de dioses, porque incluso la que era, o sea, me pasó que... el gauchito Gil, o sea, Antonio Mamerto Gil Núñez se llamaba el tipo, era hijo de un criollo, un hombre español, y una mujer guaraní. Uh-huh. Y después con Gauna pasa, o sea, el que era verdugo de él, que también era mestizo, o sea, era hijo de una india, uh-huh. digamos. El padre era desconocido, pero en algún momento se plantea el tema que él también es mestizo. Entonces la que era devota de la cultura guaraní, qué sé yo, es la madre del gauchito, que ella le hace hacer el payé de San la Muerte. Que el taller de San la Muerte se usa mucho en las cárceles, lo usan mucho, incluso en Corrientes, en la cárcel de Corrientes había un tipo que era famoso por hacer las estatuitas y venderlas, después se murió el tipo. Pero también, o sea, dice que para que el payé sea efectivo tenés que hacerlo en el dedo meñique de un chico muerto, de una criatura, tallado, porque tiene que ser muy chiquito, y llevarlo siempre o en el cuello o en algún lugar que no se vea, en general en el cuello, pero debajo de algo, y si no, con una bala, o sea, con una bala de que haya muerto alguien, digamos, con el mismo plomo. No, lo interesante es cómo aparecen y se reproducen estos cultos esencialmente desde las capas más bajas de la población, y es incluso hasta marginales, cómo se van expandiendo, digamos, hoy pasás en Rosario, no muy lejos del centro, bueno, por calle Corriente, y Corriente y Gaboto vas a encontrar una imagen de San la Muerte y otra de Gauchito Gil, bueno, presidiendo esa esquina. Bueno, y hay de sabes de quién, de Yemanjá, que es una diosa, la diosa del mar, pero de la cultura brasileña viene de Yemanjá. Pero, no, a mí me contaron en Palermo que había un santuario del Gauchito Gil y se lo querían tirar abajo y había, bueno, Macri había tenido unos despelote bárbaro, por eso no sé si logró tirarlo abajo o no. Hay un santuario del Gauchito Gil que es, la verdad, precioso. En Funes hay uno. No, y hay otro que es precioso que en la zona sur de Rosario. En la zona sur me dijeron, pero no. En La Madrid al 100 bis, una calle que se llama Alice. Es un santuario, la verdad es fantástico, una preciosura. Es una preciosura con una imagen muy grande de Gauchito y sorprendentemente muy cuidado en un barrio muy famoso, digamos, está la zona de Copona y Grande de Gutiérrez. Le tienen un respeto terrible y un cariño terrible y una confianza, ¿viste? Que a mí me ha llamado la atención mucho eso, ¿viste? Por eso también me... Siempre me fascinó el personaje, o sea, qué sé yo, ¿viste? Porque vos también te pones a pensar, ¿y este tipo quién sería? Hay algo del gaucho que creo que tiene que ver mucho con una construcción identitaria del sujeto popular argentino, creo que es clave en eso. Sí, bueno, a mí me pasó, yo para escribir esto volví a leer el Martín Fierro, que ya lo he leído, no sé, 4 veces por lo menos, creo que la cuarta fue la... Y es un libro hermosísimo el Martín Fierro, o sea, no tiene desperdicio, y en realidad tiene un poco que ver con el tema del paria, o sea, el gaucho era el paria, o en esa época o eras militar, o eras un criollo, digamos, que tenías estancia, o si no eres un gaucho, que en realidad los gauchos eran los que se alzaban y no querían ir a la guerra, porque los peones de estancia... O sea, con Gil también pasó, él era peón de una estancia. Entonces, el dueño de la estancia llevaba a la guerra a sus propios peones. Y que se le escapaba era el gaucho, que quedaba dando vuelta a la deriva. Es un momento de cambio fundamental en la estructura económica argentina. Sí, marreando. El alambrado de los campos. Ah. Una cosa que rescata un Hernández Arrey, esta cuestión que el gaucho anteriormente carneaba habitualmente. Sí. Y le pagaba al dueño de la vaca con el cuero. Eso cambió con el tema del alambrado y la introducción de la agricultura. Es un momento muy especial de Argentina cuando surge el gaucho y tiene ese connato de resistencia de la identidad, ¿no? ¿Y cómo llegaste a esa resistencia de la identidad? ¿Por qué te picó por ahí? ¿El gaucho? Mira, el personaje de, bueno, del Gauchito Gil siempre me fascinó. Me fascinó, ¿sabes qué? Te digo, el respeto de la gente. O sea, ¿por qué crean tanto en él? ¿O por qué lo sienten tanto como un santo más de ellos o más nuestro que el resto de los santos? No te olvides que nosotros no. O sea, la religión católica nos la impusieron. En realidad fue una religión de prepo. O sea, no. Que yo esto en realidad lo veo como algo que realmente creen en él, ¿viste? Y después, bueno, qué sé yo, a mí siempre me fascinó eso porque el tipo era un desclasado. O sea, no era ni peón de estancia, ni soldado. Era un gaucho. Ni proletario, ni burgués, ni ninguna de esas categorías. Era algo demasiado argentino. El gaucho. Sí, por ahí sí. Porque en realidad el personaje del gaucho, yo te digo, me volví a leer el Martín Fierro. El Martín Fierro es tremenda la historia. Es un libro hermosísimo. pero el tipo, ¿qué es lo que no le pasa? ¿Viste? No, no, qué sé yo, que esta en realidad no sé si era tan trágica. El tipo sabía que se la tenían funada y que en algún momento lo iban a agarrar. Y bueno, cuando lo agarran, claro, hay un coronel que trata de salvarlo y no llega. Va, no llega. Dicen que, no sé, que el tipo que dio la orden de matarlo ya tenía ahí en el escritorio, que también dicen que piden firmas de criollos ilustres para que le perdonen la vida porque era un gaucho. Si no, con cualquiera le decían, no, a este matarlo, a este sacarlo, y era así. Ahora nos tenemos que ir al informativo de la radio y después seguimos con la parte más formal de esto. Bueno. ¿De cuándo presentas el libro, Mariana? Bueno, no. Orgullo de su mamá, el niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Rebalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida donde mande la ocasión. Jorge, ¿repetimos los contactos? No. Bueno, teléfono fijo 558-1090. ¿Para mensajes de texto? Ya te dije que no. Bueno, mensaje de texto, el teléfono de Jorge, el cual desconozco rotundamente. 153-032-296, característica Rosario. Muy bien. Si nos quieren escuchar por internet, ¿cómo hacen? Con nuestros amigos ahí del interior del país. Así es, con nuestros clásicos 4 oyentes, a los que agradecemos permanentemente, no nos vayan a quedar 3. Es porque están básicamente en el interior del país y no nos pueden tratar personalmente, que nos siguen escuchando. Es muy bueno. Yo es muy bueno, digamos, la distancia con nosotros es fantástica. Sigue siendo muy bueno. Bueno, ¿por dónde nos pueden escuchar? www.amlibertad.com.ar. Y si quiere ver un blog casi actualizado. Casi actualizado, pero venimos bastante bien. www.sendanacional-radio.blogspot.com. Y si nos quieren enviar algún mail, ¿a dónde pueden hacerlo, Jorge? A una casilla de correo. Diga cuál, por favor. sendanacional@gmail.com. Muy bien. Seguimos entonces. Qué bien que anda. Y ahora vamos, como le decía acá Mariana, después de habernos ido hablando del gaucho, que como dije, es un tema que sinceramente cuando me enteré que estaba laburando en un libro del gaucho Mariana, le dije, dale, terminalo y hacemos una entrevista en el programa. Bueno, esto lo vas a... Conte que es cierto. Porque... Conte que es cierto. ¿Esto lo vas a presentar, querida? Sí, el libro se presenta el 17 de noviembre, martes, en la sala C del Centro Cultural, a las 20 horas. Arrancamos con nivel para presentar. Es el centro cultural, digamos, queda bien. El centro cultural, digamos que queda bien. Sí. Queda bien, no. Después han pasado cada cosa por ese centro cultural y, que otra cosa para hablar muy larga, ¿entendí? Pero bueno. No, no sé si... Entonces, Marte... Que lo presenta Humberto Lobosco entre los presentadores y él es devoto del centro cultural. ¿Quiénes te van a acompañar ahí en la presentación? Susana Rosano... Humberto Lobosco, Eduardo Serenelli y Osvaldo Noval. Muy bien, esto es el 17 de noviembre, 20 horas, Sala C. Del Centro Cultural. Del Centro Cultural de la Rivadavia. Por supuesto que de acá voy a seguir insistiendo que vayan. Bueno. Aparte de si conocen a mi prima literaria. El que no es como yo. Bueno, no, yo las termino las cosas, no sé cuánto tardo en hacerla, ese es otro tema, pero bueno. Yo soy abandónico compulsivo. Decinos, Mariana, ¿dónde se puede conseguir el libro? El libro está a la venta a 15 pesos, le paso porque es un precio popular. Buchín Libros, que está en Entre Ríos, casi Córdoba, en Labor de Libros, que está en 3 de febrero entre San Martín y Maipú, y Germinal Libros, que está Sarmiento, entre Rioja y San Luis. En la presentación también se va a vender. Sí. Y si no se contacta con este programa, yo lo contacto con la autora. Bueno, me parece fantástico. ¿Te hago a la gente de ventas? Dale. Una leve comisión que te puedo pedir, Mariana. Es que... ¿Y cómo sigue tu laburo literario después? Mira, no sé, o sea, me tomé un tiempo. Este lo escribí, o sea, tardé mucho tiempo en armarlo, digamos, o en pensarlo, pero lo escribí en 4 o 5 meses el libro. Tardé 4 o 5 años en darle una idea, en tener una idea mental de lo que quería hacer. Y después cuando empecé a escribir, viste que y se después, te complica la idea mental. Ahora tengo un poemario. No, este salió solo. Vos sabés que salió sí. Una cosa así. Que quedó como una leyenda. Yo no pensaba hacer una leyenda, pero bueno. Pero quedó bien, quedó lindo, está bueno. Interesante. Confieso que todavía no lo terminé. Está tomado muy desde el lado de lo discursivo. O sea, es todo el voz a voz, digamos, o la oralidad. Y después, tengo un poemario que ahora está en Cuba. Vamos a ver si gana algún premio. Y habrá que presentarle una de las. Vamos, Fidel. A ver si tiene una de esas. Y después, sigo con los cuentos. Yo soy más de escribir cuentos, digamos. O poesía también. Pero pues son las cosas que no me lleva tanto tiempo sentarme a escribir. Porque tampoco tengo mucho tiempo y es difícil encontrar el tiempo, pero... Aparte que siempre paga la profesión. O sea, escribir una novela, digamos, que me resultaría imposible. No sé si alguna vez lo logro, pero bueno. Ay, cómo da cuota, sí. Hacer... La novela creo que básicamente tiene el mismo tema que hiciste con el gaucho. Tardás mucho tiempo en diseñarla en tu cabeza. Y después te va saliendo. Escribir y sale... No sé, mira. Yo creo que hay mucho verso del literato sobre la página en blanco, la bola de la novela, es realmente que no tiene un rapto de inspiración. Creo que yo más que nada es conceptuarla. En realidad, en lo real, o sea, si vos te sentás a escribir y no te sale nada, te vas y te va a hacer otra cosa. O sea, después en algún momento, a mí me pasa que yo voy pensando, esto del gauchito lo fui pensando mucho mientras hacía otras cosas. Uh-huh. Y bueno, digamos que se le va dando forma. Pero en ese sentido la poesía es más fácil. Es más difícil, pero es como que... Para vos es más fácil. No estás tan exigido porque es mucho más libre, o sea, en general. En algunas cosas es mucho más libre. Cuentos es muy difícil, o sea, cuentos... Tenés que cerrar. Bueno, tenés que pensarlo mucho. Tenés que cerrar en una historia corta, es complicado. Y aparte... Hay que tener un poder de síntesis especial. Sí, aparte es difícil los cuentos. Bueno, yo ahora los últimos que he escrito son en realidad más cortos. Pero los cuentos cortos son muy difíciles. Realmente son... de todos modos, sí, para mí cuento y poesía son los géneros que más me tiran, digamos. Después, bueno, te digo, quedó como una leyenda, pero está bueno. Hablan todos los personajes, eso es productivo. Después me pasó que, qué sé yo, hay personajes que no existían o que nadie los conocía, como hacer, la madre del verdugo y la madre del gauchito, que son personajes que a mí me crecieron, así dentro del libro, y es como que sí, los personajes femeninos que están muy, no sé cómo te puedes decir, muy carismáticos son. A lo mejor no hablo tanto. Y después está tomada toda la cuestión de, bueno, del 8 de enero, que es el día que se conmemora en Mercedes la muerte del gaucho, cómo es, digamos, el hecho, porque tampoco se festeja la muerte del gaucho, se juntan todos a conmemorarlo, y en realidad sí, el cura de Mercedes pide para que se bendiga su alma, digamos, pero el cura va y oficia una misa en el santuario, que es una cosa rara también, digamos, porque no es un santo, que no es santo, o sea, no está considerado por la Iglesia Católica santo. No, y sin embargo en Mercedes sí se lo respeta, o sea, la gente de la parroquia La Iglesia Católica tan conservadora a veces se tiene que dejar vencer por determinadas cuestiones populares. Yo creo que con este va a pasar lo mismo que pasó con Ceferino en Amuncurá, que pasaron muchos años hasta que los beatificaron, y bueno, ahora realmente lo han beatificado. No, cosas como suceden con las festividades de Pachamama en el norte también, bueno, que la Iglesia Católica las termina reconociendo. También. Sí. Y hablando de estos mitos populares, cuando tengas ganas de hacer otra cosa, una leyenda muy interesante, las salamancas y el subay. Esa no la conozco. Es del norte y también tiene que ver una... humilde ignorancia, no la conozco. Tiene muchas similitudes. Salta, Jujuy, sur de Bolivia. Ajá. O también conocido como el tío. Es una leyenda interesante y que tiene muchos puntos de contacto con el San La Muerte. Tiene muchos puntos de contacto. Bueno, que en realidad toda la etnia guaranítica estaba distribuida en Paraguay, gran parte, Misiones, Formosa, digamos, toda la parte de la Mesopotamia nuestra, Corrientes. Y yo lo que estudié, digamos, que yo tampoco soy una historiadora, pero en los materiales que busqué o que encontré, se lo tiene como un santo que era propio de los guaraníes. Entonces también pasa, qué sé yo, que dicen el santo, la muerte es el santo de los presos. Lo que pasa es que la mayoría de los que están presos pobres estructurales que sí, o son correntinos o son santiagueños, digamos. Tienen un origen en la América profunda, ¿no? Claro, tienen un origen, digamos, rubio de ojos celestes. No hay tantos adentro de la cárcel, puede haber. ¿Alguno? Pero la mayoría, digamos, que son aindiados. Digamos, y toda la leyenda del subay de la Salamanca tiene varios puntos de contacto, pero con la cultura quechua. Digamos, un tema interesante eso, pero... un tema que te paso, es interesante. Digamos, cuando te empezás a encontrar ahí, es muy interesante. Y los juegos y contrajuegos de la Iglesia Católica y esta cuestión de las culturas originarias, como no hay esos blancos y negros, sino que son personajes mucho más duales. Claro, bueno, acá pasó también con el tema de Gauna, que el verdugo no lo quería matar y al final lo mata y después se arrepiente y después es él el que le hace la cruz, y es él el que en realidad empieza con el tema del culto al gauchito. De todos modos también es como que es un libro que en algunas cosas es terriblemente violento y en otras es muy tierno y es muy esperanzador. Y al final de todo, o sea, cuando se habla de la procesión y del culto, se toman algunas cosas de esto del culto de los guaraníes, de la religión de los guaraníes, y es como una especie de, ¿cómo te puedo decir?, de deuda que queda saldada con la etnia guaraní. Yo creo que es así, o sea, si vos lees bien el libro, digamos, creo que queda bastante, porque a mí también me pasó decir... tiene que estar en lengua guaraní o una parte, y no, lo logré, digamos, con hablando en español, ambas españoles. Está en un lenguaje bastante bajado, o sea, digamos, un nivel de discurso bastante... Muchos na. Muy popular, digamos, claro, muchos apócopes, muchas palabras cortadas, mucho el vía, el pa, el po... ese tipo de expresiones, digamos, el che está mucho, y el che no sé si no viene del guaraní. Yo tengo dos versiones, una que viene del guaraní y otra que viene del mapuche. Ah, Porque el mapuche, que quiere decir che, quiere decir gente. Digamos, tengo las dos versiones diferentes. Algunas me han dicho del guaraní y he recibido también la versión que venía del mapuche. Porque el che se usaba mucho en una época. A mí me pasó, incluso yo después de escribir el libro, ahora le digo che a todo el mundo. Antes no, pero realmente es este, en una época se usaba mucho. Es muy popular en toda la zona guaranítica. En toda la zona, sí. Por eso te digo, como casi todas las cuestiones populares argentinas, hay por lo menos dos versiones. Y bueno, lo que pasa es que estas cosas también, o sea, yo hice un trabajo de investigación y el libro es de ficción, pero tampoco es un estudio histórico, o sea, del gauchito. O sea, en realidad sería interesante que alguien... ¿Sabes que difiero en eso, Mariana? No sé si es tan interesante hacer un estudio histórico, sino... empezar a encontrarse en otros lugares con cosas que te hacen ser, digamos, que tienen que ver con tu identidad. Y creo que es muy interesante leer. Es este una libro. Forma de reconstrucción de la identidad del libro. O sea, si vos lo tomás desde que empieza hasta que terminas eso, y en realidad pasa, porque bueno, siempre se dice nosotros del ser nacional, de todo eso, y que los argentinos venimos de los barcos, y sí, en muchas cosas venimos de los barcos. Pero muchas cosas no, ¿eh? Es una cosa bastante más compleja, como nos portamos. Somos una cosa rara, digamos, que también por ahí, acá en algún lado, digo, bueno, que mataron a los indiecitos de dentro para traer a los blanquitos de fuera. Porque es así, o sea, vos te vas a Chile, a Bolivia, y vos vas por la calle y hay mucha gente morocha, digamos. Acá la mayoría, pero también pasa, la gente que es pobre estructural en general, conserva las características indígenas. Es complicado ser argentino. Es complicado explicarnos lo de argentino, digamos. Tenemos yo muchas creo que cosas no nos entiende nadie, ni nosotros, ni nadie. No, pobre Hernández Arregui se rompió la cabeza tratando de definir el ser nacional. Y no lo logró, ¿eh? No, yo creo que no existe el ser nacional. O sea, venimos de una historia muy violenta. O sea, si vos lees bien el libro este y otros libros, qué sé yo. Yo te digo, Martín Fierro, somos violentos y venimos de una historia muy violenta. Entonces hasta que no reconozcamos eso y lo asumamos, y bueno, no sé si vamos a poder estar tranquilos también. Es que empezás a reconocer la identidad de otro lado. Por eso te digo, no sé si es un laburo histórico, pero me gustan este tipo de laburos. Me gusta bueno, mucho este tipo me de laburo. Mucho laburo. Espero que bueno, te guste. Porque... antes de la identificación de la radio y pasar con Don Ángel Molina, repito, martes 17 de noviembre, sala C del Centro Cultural, de ingrato nombre. De ingrato nombre. Ahí, en San Martín 1080, se va a presentar Gil, el Santo Argentino, y que seguramente el señor que le pone nombre al Centro Cultural se revolvería en su tumba que le presente eso ahí. Se lo merece. Señor del bloc de hojas. Rivadavia, ok. No, Rivadavia. Bueno, mi primita, Mariana Miranda, que va a presentar este libro, y realmente un laburo interesante y que recomiendo. El sábado del martes 17 de noviembre, y le vamos a seguir insistiendo, obviamente. Por supuesto. Algunos podrían ir ante el programa también, ¿no? Por supuesto. Bueno, seguimos con Divertidos de Radio. Comedia de ilusiones. Nacemos, crecemos, vivimos.